ponía cuando me esperaba. Ponete mi mallete trajecito que te ponía cuando me esperaba. Ese que tiene flores moradas, dos mariposas y un pajarito. Ese que tiene flores moradas, dos mariposas y un pajarito. Aquel que te dije que me gustaba, porque te queda corto y justico. Aquel que te dije que me gustaba, porque te queda corto y justico. No llores más, porque me duele verte llorar. Ay, no llores mi malle, que eso me duele. Que yo me vaya y que tú te quedes. Ese fue un policía ya, pero qué policía desmuñecao y con tanta fuerza. Entonces yo iba a pelear con un tipo ahí, el amigo mío, no para hacerme mal, sino que me echó el hombro. Y me llevaba guindado por los talones a la policía cuando llegamos al comando y tocó, pum. ¿Te llevaba guindado en el hombro? Sí, yo iba volteado boca abajo en la espalda de él cuando llegó y tocó la puerta. Sí, tum, tum, tum, contestó de allá adentro, ¿quién es? Y dije yo en la espalda del policía, ¡emulsión del co! Tipo inteligente tú, yo te felicito. ¿Ah? ¿Cómo mueve ese tipo tanta uña ahí, hombre? Es como el radiecito que yo tenía, lo de San May, y ahora le puse, para oírlo tengo que irme de la espalda. Pues. Le puse la bocina, güey, para atrás.